Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. De la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Para que pensara la gente que no estaba en lo mismo el día de hoy. Hoy no dijo nada. ¿Cómo que era para hacer la atención? ¿Está Lobito? ¿No está Lobito? ¿Está Lobito? ¿Está Lobito? Pero creo que no lo dejaste muy ahí, o sea, rápido. Salió. Aquí estoy. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, Venus, ¿y tú? Súper bien, ¿y tú, Lobito? ¡Oh! Ya regresó el culpable. ¿Verdad? El culpable de que no se hiciera. De que todo se haya echado a perder la semana pasada. Sí. Mi culpa. Fíjate que lo hizo de adrede, Marte. Fue y le bajó al edificio la palanca de la luz y él se fue caminando a su fiesta, lo que iba. No, es eso, sí, puse un aparato especial para que las se programara. Dijeron a las 7, pero le falló. Pasó a las 7, ¿no? Bueno, esperemos de que hoy no haya esa falla, porque ya aquí está el Lobito, entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que es parecido, ¿no? A lo que es la culpa. Antes de comenzar con el tema, nos queremos invitar a que participen. Si quieren opinar, quieren hablar acerca de este tema. El título es ¿casado o casada con el victimismo? Como pregunta, ¿estás casado o estás casada con el victimismo? O sea, constantemente te sientes víctima y lo traes al presente, cosas que ya viviste pues hace tiempo, hace años, y todavía te sientes dolida o te sientes dolido por lo que te sucedió. Entonces, si tú piensas que estás casado con el victimismo y quieres comentar, o conoces a alguien y has hablado con esa persona y les ha ayudado, y quieres compartir esa experiencia, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. Muy bien, Marte. Otra a través de Facebook, que nos puedes encontrar como Sexy Love Radio y nos puedes enviar un inbox. Y bueno, así vamos a ir directo con la pregunta. Ya ustedes, si quieren, la contestan ahorita, lo contestan más adelante. Chan, chan, chan. ¿Están casados con el victimismo o conocen a alguien que esté casado con el victimismo? Yo sé que lo voy. La segunda conoce claro, a todos, ¿no? Ya conozco a. Tú dime y yo te digo. ¿Qué clase de victimismo? A ver. ¿Femenino? ¿Masculino? De todo tipo, sí. Y lo que pasa es que alguna vez hasta hay como que diferentes niveles. Hay unos de que así se hacen, como que no lo dan a conocer a cierta gente, pero luego te lo dan a conocer a ti todos sus despapalles. O es el clásico de que está en mitad de la fiesta y dicen, no, es de que a mí y el otro. Y entonces, conozco de todo. Tú dime, tú pregunta. Ok, pues ahorita vas a sacar varios ejemplos, ¿no? De este. ¿Tú, Marte? No, yo no recuerdo a nadie que pueda yo decir que sea víctima. Tal vez algunas de las mujeres que con las que salí en algún momento pensé que actúan como víctimas, pero eso fue hace tanto. Esos dos hombres todos conocimos y conocemos. Eso fue hace tanto que ya no me acuerdo. Bien, el caballero no tiene memoria. Excepto los lobos, ¿no? Los lobos sí, ahí. Y ahorita los van lobos. A salir las memorias. Los recuerdos. Te van a venir a la memoria. Oh, yeah. Y bueno, pues lo que pasa con este tema es que hay personas que son conscientes de que son víctimas y que les gusta sentirse víctimas, y hay personas que son víctimas sin ser conscientes, o sea, que no lo saben. Simplemente el recordar alguna experiencia traumática que les haya afectado, ¿no?, en su vida, pues la vuelven a traer, como decía el lobito, que le han platicado, ¿no? Sí. Y que lo sacan de repente, ya sea con personas que nunca, bueno, que esperan que nunca vayan a decir ese secreto. Y hay personas que realmente lo hacen con esa intención. O sea, tal vez se lo dicen en privado a uno, pero al otro también se lo dicen en privado para que sepan por todo lo que ha pasado, ¿no? O por el trauma que vivió. ¿Para qué? Para que le tengan compasión o para que lo traten de una manera especial. Yo creo que por eso me lo dicen, porque creen que no... Que no vas a decir. Pero no han escuchado el programa, de seguro. Dice, ah, es que me libero con el lobito. Y el lobito, ay, es que yo me libero acá. Déjame escribir cómo estuvo esto para decirlo en la radio. Dice, pues yo no es por ella. A todos los demás. Dice, no, me puedes guardar un secreto ahí en la, y ahí, la tumba. Le dice el lobo, claro, pero mi tumba está abierta, ¿no? El altar del lobo es el micrófono. O sea, él viene a decir todo como si estuviera haciendo una oración al micrófono, ¿no? Sí, es como... Perdónalo, micrófono, que esto fue lo que hizo y lo hizo este momento con esta persona. Y así se libera de sus historias lobo. Suena correcto. Todo lo que le pesa en su bodega lo saca en el altar del micrófono. Sí, es muy cierto. Y bueno, las personas, si ustedes piensan que tal vez no conocen a nadie, tal vez sí conocen a alguien, ¿no? Por ejemplo, para descubrir cuando una persona es considerada como víctima o la eterna víctima, es porque llega a tener varias ventajas con las personas que los rodean, como estábamos diciendo ahorita, que pueden tenerle más consideración, tratarla de una forma especial, tratarlo de una forma especial, decir, pobrecito, no puedo decirle esto, o no puedo ser tan duro con él o con ella como lo soy con otras personas. Y tratan pues de tener más compasión, de tener más comprensión de lo que la persona víctima pues haya pasado. Sí, yo creo que a mí me llega a pasar de que hay ciertas personas de que lo hacen muy seguido con otras personas y a mí como que me molesta. Manipulan. Entonces, sí, como que tratan de decir, no, es de que esto y el otro. Y cuando me lo tratan de decir a mí, hace como que digo, no, yo ya sé tu jueguito, así, no me lo hagas. Pero algunas veces hay otras personas de que como que lo saben manipular mejor, así como que, no, como tú dices. Pobrecito, sí. No, de que no se lo hacen a dar a conocer a todos, pero me lo dan a conocer a mí y así como que... Sí, y lo que pasa con eso es de que están haciendo un chantaje, están manipulando, ¿no? Puede ser un victimismo premeditado, gracias, Marte. Puede ser consciente, puede ser inconsciente, puede ser calculado, pero en sí todo es un chantaje, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido víctimas. Y no es de que lo seamos siempre, ¿no? Pero a veces cuando nos enojamos con alguien le podemos echar la culpa a esa otra persona y vamos y le platicamos a un amigo, a la pareja, lo que nos hizo la otra persona y, ay, yo soy la buena y la otra persona es la mala, ¿no? La otra es yo soy la víctima. Por eso yo digo que siempre hay dos historias para cualquier relación que te cuenten una cosa de una persona que le hizo algo a alguien, necesitas escuchar los dos lados antes de que puedas realmente ser objetivo. A mí, por ejemplo, me ha tocado conocer a víctimas, uh-huh, que se hacían las víctimas y eran los victimarios. Esos son los peores. O sea, los que actúan como que la otra persona en su vida los maltrató, los trató de una forma tremenda y consiguen que toda la gente les tenga compasión. Y por atrás ellos fueron los que en su relación realmente clavaban el cuchillito, ¿no? O sea, que realmente yo siento que la víctima era la otra persona. Después de realmente conocer los dos lados de la situación, uh-huh, cuando dices, wow, o sea, ahí sí hay un nivel más canijo de tratar de hacerse la víctima, ¿no? Sí, una forma de chantajear, ¿no?, a las personas, de manipularlas, de decir, créeme a mí o compadécete de mí porque pobrecito de mí, o sea, tienes que estar de mi lado, ¿no? Es muy importante que todos estemos conscientes. Si tú pasaste por algún trauma en el pasado y constantemente lo recuerdas y te pones triste, te pones a llorar y te da coraje y te pueden dar muchos sentimientos, pues como de odio, resentimiento, de ira, de venganza, pues es el momento en que tú abras los ojos y digas, ¿sabes qué? No quiero ser la víctima. Recuerden también que el sentirnos víctima nos hace daño, nos afecta físicamente, mentalmente, emocionalmente. Entonces los que salimos más afectados somos nosotros, no la otra persona que nos hizo el daño, no la situación o la vida, ¿no?, que creemos que nos castigó con lo que vivimos o etcétera, etcétera. Entonces hay que estar conscientes de que si tú te sientes víctima, tienes que darle vuelta a la página y decir, en este momento no soy víctima, en este momento soy agradecido, soy agradecida, porque ya no estoy viviendo esa experiencia, esto ya quedó en el pasado. Sí, llega a pasar de que alguna vez, así, es bueno algunas veces sacar los problemas que tienes, pero hay que saber cómo hacerlo, con quién hacerlo y cuándo hacerlo, es lo más importante, porque el hacerlo, yo creo que conocer a mucha gente no, en realidad no ayuda a pensar lo que está pasando en tu vida, sino nada más lo estás diciendo por decir. Una vez de que, algunas veces es importante el tener ayuda profesional para poder sacar esas cosas y en realidad analizar las cosas que te están molestando. Sí, porque no es lo mismo de que acabas de pasar por un duelo hace unos días, una semana o tal vez un mes o meses, a algo que ya viviste hace años de tu infancia y ya tienes 40, tienes 30. No puedes estar trayendo todo ese pasado porque lo único que haces es no salir adelante, ¿no? Sí. No ver lo nuevo, no vivir el presente, no disfrutar de lo que la vida te está dando en estos momentos. Exacto, no siempre así tienes que estar viviendo tus problemas. Así, claro de que son difíciles muchos de los problemas que nosotros tenemos, pero el vivir el pasado no ayuda para nada. Así, tenemos que vivir el presente, disfrutar, uh-huh, el presente. Como el lobo que lo disfruta todos los días. Safari, viaje. Sí, y para la gente que realmente vivió situaciones extremas, traumantes, de esas que realmente dejan cicatrices, pues seguir en el papel de víctima es una opción, pero no es una realidad inapelable, ¿no? O sea, realmente la víctima en este caso demanda atención de los demás, cuidado, apoyo y afecto, y se vuelve adicto o adicta a eso. Necesita esa dedicación de la gente, esa comprensión para sentirse normal. Y no puede ser así, o sea, no puede ser así. Tu realidad debe de cambiar para que algún día lo sobrepases, ¿no? Para que no se vuelva tu carta de presentación eterna, como dicen. Sí, de hecho hay un libro muy interesante que habla acerca de no me acuerdo el título, iba a decir el título, pero bueno, habla de una historia de una persona que había sido abusada sexualmente desde pequeña, y a cada persona que conocía, lo primero que decía, soy fulanita y fui abusada, ta, ta, ta. Entonces, la persona que cuenta en el libro, pues una persona muy open mind, y es una persona muy sabia en las cosas que escribe, y en algunas ocasiones puede sonar dura, ¿no? En lo que está diciendo. Por ejemplo, ella habló con su amiga en esta historia y le dijo, ¿no?, que ella, ¿por qué le decía eso a las personas que iba conociendo? O sea, le presenta un amigo de ella y le dice, fue fulanita y esto y esto. Dice, no tienes por qué decirle esto. Y que la amiga se indignó, se enojó y dice, pero es que yo voy todos los días, cada día de la semana a un club donde estamos todas las personas que fuimos abusadas. Y todos compartimos la historia una y otra vez y nos damos el apoyo. Y se me hace muy injusto que tú me estés reprochando el que yo pueda compartir mi experiencia, si eso es lo que nos ayuda a nosotros a salir adelante. Entonces la otra persona le dice, realmente te está ayudando si estás recordándolo constantemente, ese trauma que viviste cuando tenías como 10 años. Entonces la persona, la amiga, pues obviamente se enojó, se indignó y ya no le volvió a hablar, ¿no? Pero era una de las maneras de cómo ella explicaba que no estaba bien, ¿no? A veces los grupos de apoyo son buenos cuando ya no aguantas el dolor que tienes. Pero eso de volverlo a estar trayéndolo constantemente tampoco es bueno. Yo creo que llega a pasar de que, supongamos, en ese tipo de grupos, el hecho de que tú estás con este problema constante, como el estar viviendo, una cosa así, es importante el estar, como se llama, tratándolo de superar, pero no el estarlo recordando a cada rato, porque exactamente hay otra gente, hay doctores que dicen de que ese tipo de grupos tienes que tenerlos por cierto tiempo, no constantemente, porque llega a pasar de que entras en un ciclo de repetición, y eso te afecta en tu personalidad, así no puedes salir de ese problema porque estás en ese ciclo. Entonces, cierra el círculo. Exacto. Cierra el ciclo y sigue hacia adelante. Sí, no, o sea, porque hay gente que realmente tienen sus sufrimientos como si fueran currículum vitae de lo que han hecho, de lo que deben, de las otras personas deben de saber de ellos y cómo es que deben de entender todo el sufrimiento que pasaron. Entonces realmente es por eso que nos tenemos que dar cuenta que hay veces en que nada más está siendo utilizado como arma o herramienta para manipular a los demás. Entonces realmente cuando llegas a ese nivel tienes que bajarle a tu nivel de victimismo. O sea, realmente no puedes seguir viviendo así porque te vas a perder de todas las oportunidades que enfrentar tus problemas te hubieran podido haber dado en el presente. Exacto, y recuerden que también el victimismo, o sea, no hay un nivel, sabemos que hay un nivel de trauma, ¿no? Pero en sí, una persona, nos podemos quejar de todo, de los amigos, de lo que nos hicieron, de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los parientes, de los primos, y nos podemos dar muchas historias, y el pensar que nosotros estamos compartiendo, nos están compartiendo alguna historia, la persona que se siente víctima piensa que todas las demás gentes están bien y que nada más ellos fueron las víctimas de ese tipo de experiencias. Yo creo que cada uno es prudente con su vida, y si tú quieres darla a conocer a los demás, pues tienes que ser muy cuidadoso con lo que estás diciendo, porque pueden llegar a pensar que tú eres una persona victimizada, ¿no? Que se siente víctima, y como que eso tampoco ayuda. A mí me ha llegado a pasar de que de repente me preguntan por mis problemas y como que los hago saber, y de repente me pongo a pensar, oye, este güey tiene su...

7:25 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos con el programa de hoy, que es reconociendo el victimismo. O bueno, que si estás casado con el victimismo. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Tú, Lobo, eres víctima o victimario? Los dos. Me hago así. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estuve? Muchas imágenes vinieron a mi mente y las quiero sacar rápidamente. Un latigazo hizo, ¿no? Me vino Fifty Shades of Grey combinado con hijo de la fría. Ya no sé cómo le hizo, pero fue muy efectivo esa imagen de víctima y victimario. Gracias. O sea que tú firmas, ¿no? ¿Cuál es la palabra? ¿Segura? Ouch. Su palabra segura es no tengo palabra segura. Entonces, Venus, ¿tú qué dirías? ¿Tú eres víctima o victimario? Yo pienso que, como les dije ahorita, todos somos víctimas en algún momento. Yo puedo decir que no soy víctima, pero si yo creo tener la razón en alguna situación, pues me voy a sentir la víctima, ¿no? Es decir, yo soy la buena y la otra es la mala, o el otro es el malo. Pero ese por lo es general, muy buen punto. Creo que todos podemos sentir algo de compasión por la gente que algunas veces nos imaginamos que son nuestros enemigos, porque simplemente, o sea, debemos de romper ese hábito totalmente abusado de la gente, que es el que cualquier persona que no te cae bien o que te hace algún daño o que no va con tu agenda, o sea, con lo que quieres que se realice, definitivamente es la persona mala, ¿no? Y se lo cuentas a otra gente queriendo sacar alguna ventaja de lo que te hizo, lo que te dijo, lo que no te dejó hacer, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, tienes razón. Yo, por ejemplo, tengo una experiencia en la escuela de haber sido maltratado por los niños. Bulleado. Sí, pero al punto de que en lugar de querer hacerme la víctima, decidí que no iba a dejar que nadie más se aprovechara de mí. O sea, básicamente decidí en ese momento que yo me iba a defender de la gente que me estaba atacando. Y me realicé, digámoslo así, o sea, me salí del círculo de ser víctima a uno en el que yo tenía el poder sobre las relaciones y las cosas que están pasando a mi alrededor, ¿no? Tal vez llegué a sobrepasarme un poquito, tal vez me fui un poquito al lado del victimario en lugar de ser la víctima, pero es obvio que a mí me quedó algo de ese momento que todavía hasta la fecha, cuando siento que alguien trata de abusar de mí, luego como que salto, ¿no? Aunque no sea cierto, aunque sea nada más la percepción. Entonces creo que ese tipo de cosas pues las traemos todos, o sea, ser víctima, victimario, podemos ser un día uno y después al día siguiente con otra persona la otra parte, ¿no? Y bueno, como Lobo dice, pues él toma turnos, o sea que un día lo castigan y al día te castigo. Creo que es otro tema, ¿no? Sí, bueno, sí, es que lo llevó allá el lobo. Con una sola imagen. Su closet es automático ya, pues sale. No, no lo puedo dejar de ver. Está tatuado en mi mente. Okay. Entonces, seguimos entonces con la gente que es manipuladora. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una persona que siempre es la víctima? No importa la situación, siempre encuentra que de alguna forma alguien está tomando ventaja de ellos y que tienen que ser salvaguardados de los demás, de este enemigo invisible, por ejemplo. O sea, la gente que piensa que hasta el gobierno está en contra de ellos, o que va a venir, no sé, los extraterrestres y los van a abusar, ¿no? Pienso que el gobierno está contra nosotros, güey. Bueno, el lobo tiene problemas. Ahorita acaba de ser una víctima. No, pero llega a decir de un psicólogo, dijo que muchos de los problemas que tenemos no es en sí de que uno tenga la razón o esté equivocado, sino es diferente punto de vista, como estabas diciendo. Entonces, hay que en realidad saber si cuál es el otro tipo de vista, ¿no? Sí, porque algunas veces si una persona te llega a gritar, es de que ya deja de decir eso, ha de ser porque tal vez tú has dicho cosas que no son muy buenas, ¿no? Sí, o sea, bueno, lo que pasa realmente con el victimismo es que la persona que representa a la víctima siempre recibe más beneficios que problemas de esta situación que ellos mismos están provocando. O sea, a lo que voy es que ellos pueden pasar por la persona que siempre dice la verdad y estar guardado contra comentarios de que, oye, ya bájale a tu victimismo, ¿no? Porque entonces la persona que le dice eso entonces puede salir como el malo, la persona que no tiene sentimientos, ¿no? Entonces la persona que está siendo de víctima muchas veces lo hace calculadamente, el tipo de chantaje que quiere, ¿no? ¿Sabes? Puede ser para quedarse con la mujer, quedarse con el dinero, quedarse el puesto, el trabajo. ¿Cuántas veces no hemos visto que cuando hay competencia en el trabajo con una mujer, la mujer va a usar ciertas estrategias? Bueno, o sea, obviamente no hay que generalizar, ¿no? Ustedes son las víctimas. Sí, no. Estamos hablando de que en situaciones de trabajo es difícil, pero hay gente que se usa el victimismo para poderse quedar con un trabajo. Sí, llega a pasar. Y llega algunas veces de que he visto de que la gente que se queja, hay cierta gente de que se queja de que ellos mismos provocan sus problemas. De que si tú, supongamos, he visto amigos de que tienen que están divorciados y de repente te empiezan a decir, no, es de que mi ex hace esto y hace el otro, y de repente tú le dices, ¿y por qué, cómo se llama, tú tratas de hacer las cosas un poquito más difíciles para ella y te complicas más a ti la vida? ¿Por qué no dejas así, le das un poco más de flexibilidad y así hay menos problemas que tú tienes? Y no, es de que cómo es posible de que ella haga esto y ese es el otro. Entonces llegas en un punto que dices, ¿sabes qué? Tú eres el que te está complicando la vida, no ella, ¿no? Llega a pasar. Sí, también como tuvimos una experiencia reciente, Beno siguió aconsejando a una persona que tratara de llevarse mejor con alguien en el trabajo para poder tener una vida laboral más productiva. Realmente nunca pudo dejar de ver a la persona como su enemigo. Sí, o sea, fuese como fuese, siempre encontraban alguna forma de chocar a estas dos personas. Hasta que, pues básicamente decide dejar de... Bueno, digamos que la situación no avanzó bien. Y yo me preguntaba, bueno, claro que nos puedes decir que eres la víctima en este caso, porque lo que nos estás diciendo suena como que tú eres la víctima, ¿no? Sí. Pero en alguna forma él estaba atorado en ese ciclo, en vez de tratar de avanzar, por más que le dijéramos no lo hizo, no, o sea, no quería, no lo veía de otra forma. ¿O tú qué dices, Venus? O sea, ¿tú qué podrías...? A mí me ha pasado, llegado a ese punto de que he tenido problemas con otras personas, perdón, pero llega a pasar de que tú, por más de que tratas de ser amable, tratas de comunicarte el problema y todo eso, simplemente no encajas con la otra persona. Entonces llega... Me imagino que es mejor algún punto de decir, ¿sabes qué? Mejor termino este tipo de relación o trato de minimizar lo más que se pueda. Minimizar. Para no tener ese tipo de enfrentamiento, ¿no? Sí, es que a veces es muy difícil, ¿no? Realmente saber si fue la decisión correcta. Pero pues aquí en la vida, por eso nos dicen, vive y aprenderás, ¿no? ¿Cómo es? ¿Experimenta o cómo? Venus y sus dichos raros. No, no, no. Mejor ni digo los dichos, ¿no? Pero a veces es bueno cortar, ¿no? Cuando te dicen, oye, si te sientes tan mal en un trabajo, si te estresas tanto, si sufres todos los días, pues ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, a veces yo pienso que si tratas de solucionar las cosas, si le das por un lado, le das por el otro y le das varias alternativas y aún así sigue mal, entonces lo ideal ahí pues sí es tener una separación. Pero cuando no haces ni el intento, porque uno quiere pues tener la razón y quiere que la otra persona cambie y no uno, o sea, tiene que haber las dos partes. Sí. Para que haya esa flexibilidad. Es importante la comunicación, ¿no? Y claro, o sea, hay ocasiones en que realmente hay víctimas de una situación, hay personas que pues sufren el abuso o los excesos de un sistema que está totalmente construido para ir en contra de cierto tipo de personas. El gobierno. Y bueno, ahí porque sí no se puede pagar taxes. Sí, se puede decir que en este tipo de situaciones es obvio que no lo vamos a decir, no te estás inventando el que eres una víctima, pero si uno es objetivo, o sea, la víctima de ayer no es la víctima de hoy. Entonces, si hoy puedes verte como una persona libre de ese castigo de otra persona o de un sistema, pues qué bueno que puedas darte cuenta que el presente es distinto a lo que ya pasó, ¿no? Entonces, obviamente cuando está sucediendo, en el momento que está sucediendo, pues sí eres la víctima y sí vale la pena decir que hay gente que debe de darse cuenta de lo que está sucediendo y parar el abuso. Pero ya que pasó, y generalmente este es el caso, ¿no? Ya que pasó, se te olvida que ya estás en el presente y ya estás a salvo. Ya no estás sufriendo ese exceso, ese abuso por parte de la gente. Si tienes, o sea, solución. Yo lo digo por la gente que fue victimizada por Hitler y por el régimen nazi. Por ejemplo, los judíos que fueron metidos dentro de campos de concentración y los torturaron hasta el punto que cuando los dejaban salir después de la guerra, nunca pudieron llegar a retomar sus vidas porque simplemente estuvieron congelados. O sea, ya no pudieron olvidar todo lo que habían vivido y dejaron de vivir. Hubo otros que no iban a morir en los campos de concentración, pero perdieron la esperanza porque obviamente ya habían sufrido suficiente y dijeron, pues ya. Ya habían, o sea, perdido a las familias. Sí, digámoslo, que ya no querían vivir o que ya tenían una fecha. Ellos mismos se ponían una fecha donde si no eran liberados, se morían. Básicamente no se morían de hambre, sino básicamente de faltas de ganas de vivir. Wow. Qué triste, ¿no? Así de que llegas a ponerte a ese punto en tu vida. Y es por eso que es importante que la gente que es víctima de algo en algún momento cierre ese círculo, ese ciclo en su vida, para poder disfrutar de otras cosas como lo que se está viviendo en el momento presente. Que es verdaderamente el ser víctima te roba de vivir el presente y te roba de lo único que es real, que es este momento, ¿no? Entonces eso es lo gacho de ser la víctima. O sea, si no te puedes liberar de eso, seguirás reviviendo algo que tal vez ni siquiera fue como tú te lo imaginas ya. O sea, hay gente que lo ha usado la misma excusa, la misma razonamiento por tanto tiempo que ya lo que esa persona cuenta ya ni siquiera fue así como sucedió. ¿No? ¿No pasa mucho eso? O sea, que nosotros empezamos a ponerles tintes a las cosas durante como va pasando el tiempo y depende de el nivel emocional que tenemos sobre algo, lo vemos más de un color rojo o más vivo, o más fuerte, o le ponen o más sonido, o más sea, sentimiento. Más. Sí, o sea, lo ven diferente a como lo vivieron otras personas que estuvieron en ese mismo lugar y momento que sucedió eso que él vivió. Y llega a pasar, supongamos, con gente de, supongamos, los inmigrantes, de que han vivido años con este problema de que no tienen los documentos y es difícil, no lo voy a decir de que no lo es, pero hay muchos que no hacen nada al respecto, que nada más se quejan y viven su vida llena de miedo sin intentar poder mejorar esa situación. Así, no estoy diciendo que es fácil, no estoy diciendo de que se pueda mejorar. Bueno, vamos a hablar esto después. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Entonces recuerda, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahorita regresamos. Lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 46 minutos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ahora le faltó Marte para que veas. Estamos hablando de un tema muy interesante. ¿Estás casado o estás casada con el victimismo? Esa es la pregunta. Recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com. O también nos puedes enviar un mensaje por Facebook. Nos encuentras como Sexy Love Radio. Y bueno, estábamos hablando, bueno, estabas diciendo algo tú también, Lobito, antes de irnos a la pausa. Este es un tema demasiado, yo creo que doloroso para mucha gente que vive aquí en los Estados Unidos. Inmigración. De que es muy difícil conseguir algunas veces lo que es la residencia, siendo especialmente mexicano. Y es muy difícil algunas veces el estar tratando de superarte, tratar de comprar una casa o tener otro trabajo o hacer muchas de las cosas. Y algunas veces llegas a vivir en esta como burbuja de que tratas de mejorar, pero tienes miedo de reventar esa burbuja, ¿no? Entonces, este tipo de problemas llega a afectarnos o bastante, y algunas veces lo tratas de, es algo que hay gente que vive por años y no pueden salir de eso por más de que intenten, pero eso no significa de que no tengas una actitud positiva hacia eso. Si no, puedes estarte quejando cada rato de que hoy este presidente es un hijo de la fregada y todo eso, todo el día, porque eso no te va a ayudar en nada, ¿no? Ok, sí, es cierto. Entonces hay que tener mucha fe. Si ustedes están pasando por esta situación, van a ver que todo va a cambiar. Lo que trataba de decir más que nada el Lobo es de que no se sientan víctimas, porque eso también no ayuda a abrirse a los nuevos horizontes, a las oportunidades que la vida les tiene. O sea, si ustedes confían en Dios o en su Dios, no le teman a nada, ¿verdad? Sí, y llega a veces de que, supongamos, puedes buscar otro tipo de forma de conseguir ese tipo de las cosas que necesitas. Supongamos, puedes regresar a la escuela, tener la educación que necesitas y poder conseguir esos papeles por medio de la educación, ¿no? Así hay muchas formas, pero así el siempre estar metido en un problema no ayuda. Bueno, pues entonces varias situaciones que nos toca vivir constantemente, es obvio que nos hacen sentirnos víctimas o también, ¿no? Le ponemos la etiqueta a fulanita, fulanito, de que, ay, sí, siempre es la víctima esta persona, ¿no? Entonces también el ser así nosotros, pues no nos ayuda, ¿no? Porque es como de víctima a víctima, así como que yo soy la víctima de estar escuchando a esta víctima. Sí. Entonces, como terrible. Fue terrible. De eso le vienen que todo lo que hacemos y decimos, pues es nuestro propio reflejo, ¿no? Sí. No cabe duda. Llega a pasar de que es clásico de que llegas a la casa y el esposo le dice a la esposa, es de que ya me tienes de cuate harto de estarse quejando de esto. Y la esposa como que, yo estoy harta de estar escuchando de que te estás quejando de este cuate una y otra vez, ¿no? Sí, hay personas que tienen la misma cantaleta y cada vez la cambian, ¿no? Y le van modificando y dices, pobrecito, la escuchas la primera vez, lo escuchas la primera vez y dices, pobrecito, pobrecita, ¿no? Te compadeces, ya cumplió con su objetivo. Ya la segunda vez dice, bueno, se le olvidó tal vez decirme, ¿no? Pero ves que va variando la historia, como decía Marta, que ya se vuelve una historia nueva, totalmente ajena a lo que fue la experiencia, y gracias a que vuelve a traer uno constantemente, pues, el sentirse víctima, el victimismo. Entonces, es muy importante que independientemente de lo que hayan vivido, le den vuelta a la página. Parece que es muy egoísta lo que estoy diciendo, porque dices, pueden decir ustedes, es que a ti no te tocó vivir lo que a mí me tocó vivir, y es cierto, ¿no? Cada cabeza es un mundo y cada vida, ¿no? Le toca vivir situaciones a veces muy desagradables que no nos gustaría que nadie las viviera, pero es muy importante que confíen en la vida, que confíen en lo que el universo, en lo que tu Dios, si crees en un Dios, lo que tiene para ti, y de abrirte a las nuevas oportunidades, a la abundancia que hay para todos, y no quedarte en ese pasado, porque lo único que vas a hacer es perderte de estos momentos. Y si el día de mañana y ya no llega y nos toca ver nuestra vida, como estaba diciendo Marta hace unos días, pues te vas a tal vez sentir mal, ¿no? Decir, oye, desperdicié todo este tiempo con el pasado y no disfruté de todos estos momentos que la vida tenía para mí. Sí, no hay mal que dure 100 años o güey que lo aguante. O lobo que lo aguante. O lobo que lo aguante. No hay mal que por bien no venga. Y bueno, vamos a tener algunos tips para reconocer cuando alguien está tratando de manipular o está siendo victimista, que es el que quiere ser víctima, ¿no? Uh-huh. O sea, hay siempre algunas huellas de actividad de esta este tipo de personas. Por ejemplo, son los que nunca te piden nada directamente, sino que te empiezan a meter una historia de cómo ellos sobrevivieron, cómo ellos llegaron hasta un lugar que les costó uno y la mitad del otro. Y bueno, siempre quieren algo o quieren que les reconozcas el hecho de que sí les costó mucho trabajo, o quieren realmente que sientas compasión por ellos, o te quieren pedir algo en ese momento y no te lo están pidiendo de frente, sino que quieren que básicamente tú te ofrezcas, ¿no? Uh-huh. Y es suena familiar. Y eso yo creo que ahí es donde nosotros nos podemos identificar, ¿no? Porque tal vez empezamos a contar la historia, decir, ay, mira, pobrecita de mí, todo lo que tuve que hacer en el día, y luego las cosas no me salieron y me tuvieron que salir hasta las 2 de la mañana, y cómo es posible, y tal vez esperas que la otra persona te diga, no, sí, pues descansa, no hagas esto, no hagas lo otro, y ahí no, es donde viene. Yo te doy un rayo ahí, no te preocupes. Y bueno, también es, por ejemplo, cuando te sientes culpable estando, bueno, más o menos culpable, cuando estás con esta persona, ¿no? O sea, estás hablando con ellos y te están tratando de ser responsable de algo que tú ni siquiera sabías o pensaste que tenía algo que ver contigo. O sea, es algo raro, es como una tristeza, un malestar contigo y tú no sabes ni siquiera por qué. Y de repente cuando tratas de recordar qué fue lo que pasó que te hizo sentir eso, de repente recuerdas que hubo comentarios así como que muy dándole la vuelta a la situación, pero básicamente buscando eso, ¿no? Que te sientas mal lo suficiente como para que ayudes a alguien más en algo. Sí, eso es gacho, ¿no? Porque ahí como que también uno se vuelve a sentir la víctima, porque la víctima pues ganó el premio mayor, ¿no? Y dice, ahora me tienes que ayudar a mí, ¿no? Tienes que compadecerte de mí. Voy a intentar eso así. Con menos y Marte. Yo creo que lo intentas a cada rato, ¿no? Cuando está, sale huyendo. Está lloviendo y traje mi moto. ¿Me podrían dar un ray? ¿Un ray? Un aventón. Ok. Bueno, vamos a pasar al otro punto porque se nos acaba el programa. Entonces, también, ¿cómo puedes reconocer o darte cuenta que tal vez estás siendo víctima? Sí, pues, por ejemplo, cuando alguien exhibe los rasgos de que sufrieron algo, ¿no? O sea, puede ser una marca en el cuerpo, puede ser algo que se nota a leguas, ¿no? Por ejemplo, cuando traen la ropa rota, ¿no? O sea, digamos, de alguna forma se nota qué tipo de experiencia tuvieron y les preguntas por qué o qué pasó, ¿no? Y así como que sin quererlo te lo dicen, ¿no? Pero realmente hay algunos que sí lo planean bastante bien, el que los veas exactamente en las condiciones que ellos quieren que los veas. Sí, por ejemplo, ahorita me acordé de un ejemplo. Cuando te sacan sangre, ¿no? Y te dicen, tráelo por lo menos 5 o 10 minutos contigo, la venda y todo, o te pusieron suero. Entonces, cuando a mí me pasa eso, y que estuve constantemente hace un par de años, pues rápido quería quitarme porque no me gustaba que me vieran. Pero llegué a ver a una persona conocida que también le habían sacado sangre y lo tuvo todo el tarde, o sea, porque yo me acuerdo que le pregunté y te acaban de sacar. Ah, no, en la mañana. O sea, dices tú, wow, eso sí es querer que te pregunten, ¿no? Sí. Porque para eso otra vez, yo en lo personal no me gusta hablar mucho de mi vida privada, trato de que menos se enteren de mí y yo me siento a gusto, ¿no? Pero también cuando sí que le encanta hablar que está de la familia que no es su familia y dices tú y de lo mal que están y lo escuchas, ¿no? Lo escuchas por educación, pero no es como muy agradable, no siempre estar escuchando cosas tristes o negativas. Sí, otra cosa es la gente que, o sea, sin que tú se los pidas, está dispuesto a hacer grandes sacrificios en su vida para ti, ¿no? Pero básicamente, después de que hacen gala de heroísmo al hacer esto, te lo repiten una y otra vez. Pero es que yo te hice esto, yo te ayudé con esto. Sí, entonces realmente se vuelven así como que pues una queja constante en tu vida, ¿no? Entonces la mejor manera de ayudar a todas estas personas es básicamente diciéndoles afectuosamente y directamente lo que estás pensando de su actitud, porque muchas veces el hecho de que tú trates de llevarles la fiesta en tranquila hace que estas personas nunca cambien y nunca puedan ver sus problemas como son. Sí, por eso dice el dicho, a ver si me sale, ¿no? Lo que des con tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha, o es al revés. No, dale, está bien, muy bien. Me salió bravo. Bueno, entonces, de ahí viene, ¿no? Es cierto, si vas a hacer algo, no lo grites o no se lo estés, ¿cómo se diría así? Comentando. Sí, no se lo estés refiriendo, porque entonces, o sea, ¿para qué haces las cosas? Si vas a hacerlo, hazlo desde tu corazón y olvídate que lo hiciste. Porque eso de que, te hice esto y tú no me quieres ayudar con esto, aunque no lo digan y lo traigan ahí en su mente, como que tampoco va, ¿no? Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo de corazón y olvidarnos del favor. Sí. También otro dicho dicen de que, aunque cuando estás en cuarentena, no, ¿cómo se llama? Cuarentena. No. Así de que cuando tienes problemas físicos, algunas veces no es bueno estarlos expresando, algunas veces es mejor hasta para ti mismo el tratar de sentirte mejor, así como hay muchas veces de que cuando están enfermas así se ponen nada más sudadera y no se peinan y tratan de verse mal. Algunas veces es importante el hacerte sentir bien para mejorar. Y entonces el estar demostrando de que tú estás enfermo y de que... No, hay veces de que uno está tan mal no que ayuda. No se puede ni hacer un peinado ni nada. Sí, pero... Sí, pero sí entendemos el punto de que no te sientes tan mal y te haces ver todavía peor para que la gente se compadezca de ti. Y bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y nos enviaron mensajes. Ahorita los leemos y les respondemos. Ya no nos alcanzó el tiempo, pero para la próxima semana, si hay el tiempo, lo leeremos antes de comenzar el próximo programa. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? Buenas noches. Gracias por estar escuchando. Y suerte con su víctima o su victimario. Lo que sea, porque mucha gente no va a reconocer nunca que son la víctima. Entonces, para ellos, ojalá suerte con sus victimarios, porque nunca van a dejar de ser víctimas. Entonces, si quieren que las cosas cambien, empiecen por cambiarse uno mismo. Sí, no, ya salimos todos bien filosos. Ya no nos van a dejar... pues que seamos víctimas ni aceptar el victimismo, sí. ¿Verdad? Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches, Tura.